Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Al cumplirse un año más de tu fundación, mi villa, deseo que en forma sencilla mi mente hilvane unos versos, y que no me cause esfuerzo que unas coplas bien modestas salgan de mi mente y queden en tu aire siempre volando, porque un año más de vida mi pueblo está festejando. Si sos el pueblo mejor en el que me supe criar, por tus calles supe andar de niño y ahora de grande, mis vivencias y recuerdos llenan del todo mi alma, es donde encuentro la calma que me dan ese placer, sin irme siempre volver a ti mi pueblo del alma. Desde pequeño recuerdo tus personajes, tus hechos, tu plaza, el parque de Abán, de los asados de estudiante, historia de los amantes, de otras épocas distintas, sin esta tecnología que tanto nos absorbió, pero a vos no te cambió, sigues en calma tu vida. Hay carmenses por el mundo que muy bien te representan, y qué orgullosos se encuentran donde quiera y donde cuadre, y dicen, yo soy del Carmen, y le hace bulla el pecho, pues tienen ese derecho que les otorgó el destino de haber nacido en tu pueblo del buen pan y el buen vino. Hoy, en Trashumantes en Radio, artistas carmenses. Vino y el canto lo escucho hasta San Pedro, por eso no mando tanto pa' hacernos vino tan bueno. Chamarrita, chamarrita, chamarrita quiero yo, una chamarra carmense pa' mojar el corazón. De Faro, que siguieron con honor al gran don Francisco Sastre, quien fuera tu fundador. Fuiste pueblo, hoy sos villa, mañana una gran ciudad. Vamos Carmen adelante, no te detengas jamás. Villa hoy, mañana una gran ciudad, tierra del vino y el pan Carmen. Villa hoy, mañana una gran ciudad, tierra del vino y el pan Carmen. Está ubicada en el centro de un país muy chiquito. Se llama Villa de Carmen, es el lugar donde vivo. Trashumantes en Radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Como siempre, es un gran placer poder estar compartiendo un jueves más en la AM960, Trashumantes en Radio. Y bueno, hoy muy especial porque se nos amplió la mesa de compañía. Como siempre, tenemos a nuestro amigo Fabián Di Nardi recepcionando los mensajes que ya están llegando al 092-960-960. En los controles, al señor Esteban Almeida, que como siempre nos saca en andas, y hoy lo vamos a hacer trabajar un poquitito más porque estamos llenos de algunos emergentes. Y bueno, y hoy tenemos el placer de estar compartiendo desde el Vamos Nomás con una gran amiga, la cual queremos mucho y el pueblo la quiere mucho, y me refiero a la señora Alba Santos. Muy buenas tardes, Alba. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y la verdad que agradecida infinitamente a Pierino y acá con mi amigo Fabián y toda la gente de la radio que en todas las oportunidades que he venido nos atienden espectacularmente. Bueno, y justamente hoy el programa, como toda la audiencia sabe, es temático, le pusimos artistas carmenses. Y bueno, y tenemos una de las mejores artistas que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Y aparte, ¿saben por qué? Porque Alvita es una persona que ha hecho muchas cosas por la sociedad carmense y duraznense y conoce toda la gente, desde el más chico hasta el más grande. Entonces nos pareció lindo que en vez de hacer la descripción que hacemos siempre de cada artista, traernos a un artista carmense, Alvita, que quiere mucho a su gente, quiere mucho a su artista, y que mejor que los presente ella. Y bueno, justamente habíamos empezado hablando de arte carmense con fragmentos de un hermoso poema que escribió el señor Ignacio González. Le mandamos un gran abrazo, y lo hizo exclusivamente para el Festival Trashumante del pasado 10 de junio, que Villa del Carmen cumplió sus 147 años, y allá estuvimos con toda la producción de La Milonga, con Radio G y con todo el apoyo del municipio de Villa del Carmen, un montón de comercios que hicieron posible justamente lo que hoy estamos presentando. ¿Por qué pusimos el programa Artistas Carmenses? Porque anoche en las redes sociales, pueden buscar en YouTube Festival Trashumante Villa del Carmen, y subimos en el entorno de 20 videoclips lleno de artistas carmenses que con el repertorio que cantaron el pasado 10 de junio. Y justamente el programa de hoy lo encontramos totalmente adecuado para poder socializar esas hermosas canciones e interpretaciones que hicieron los artistas carmenses en el festival. Y sabemos que no todo el mundo tiene la costumbre de entrar en YouTube o compartir los videos en las redes. Entonces nos pareció lindo poder compartirlos desde el audio, desde la radio, y por ahí que sea un buen gancho para que después se empiecen a descubrir, redescubrir y compartir el arte de estos entrañables colegas que han ido y han plasmado su arte compartiendo con total con total talento. Bueno, hoy, que sabemos que es antesala del Día del Padre aquí en Uruguay, porque en casi todos los restos de los países de América el Día del Padre fue el mes pasado. En Uruguay es este domingo, y justamente por eso tenemos hoy un vale de 700 pesos de frutería y verdulería Deli Fruit. Y justamente culminamos a la audiencia a que envíe un mensaje al 092-960-960, con los últimos números de la cédula y contestando esta pregunta: ¿a dónde les parece que podría ir el Festival Trashumante? Justamente ahí, y vamos a ir haciendo lista, la cortina que nos va a estar acompañando es La Canción Está Esperando, una canción que quiero mucho, que la compusimos junto con Jaime Gorski, y justamente es el eslogan del Festival Trashumante: La Canción Está Esperando. Alvita. No, primero yo te iba a pedir autorización porque no estaba en el libreto, porque ustedes escucharon recién una canción que para nosotros estaba esperando que la presentaras, claro. Vos en realidad lo que escuchamos fue una fusión de canciones, ¿verdad? De Villa del Carmen, algunas que los autores son como Petrona Remedios, que fue la que hizo la chamarrita de Villa del Carmen, que la voz de ella también estaba allí sonando, que ustedes ya la escucharon, y quién no la va a reconocer, porque la voz de ella es espectacular y única, la conoces en cuanto la escuchás. Pero después hicimos un fragmento de una canción para Villa del Carmen que escribió el Tony Cabrera, que para nosotros fue una persona Pienso que para todos los duraznenses, ¿verdad? Pero creo que se quedó en el olvido acá, porque no he visto mucha cosa que se esté haciendo o que se esté mostrando de él. Fue un escritor impresionante que ganó un montón de premios en toda Latinoamérica. Yo sé porque lo conocía de muy niña, porque él iba a la casa de mi madre y a la bodega Faró toda la vida. Y fue por esa unión que teníamos y porque el padre era el que hacía las carrozas de la vendimia, otras cosas con las que después podemos venir a hablar si quieren y si les interesa. El Tony Cabrera fue muy apegado a toda Villa del Carmen y por eso hizo esa letra y la cantó, sinceramente, ahora no recuerdo el grupo folclórico de acá de Durazno que la cantó por primera vez, pero la letra es de Tony Cabrera. Por eso quería decir, pero aparte de lo de la letra y de las canciones de la fusión, lo que sí quería decir es que ese fue un proyecto en el 2018 que con Pierino, en un día fue Pierino a invitarme, que tenía un proyecto impresionante para presentar en el Mides, y si lo presentaba para un lugar o para otro, y yo le dije para Villa del Carmen tiene que ser, porque no puede ser para otro lugar. El proyecto fue impresionante, que hasta el día de hoy yo no puedo comprender cómo logramos juntar un montón de gente desde 8 años hasta 80 y pico, que era el mayor de todos, mujeres, niños, familia, era un coro familiar, pero que Pierino no sé y polifónico. Cómo es, eso habla del gran talento que hay en Villa del Carmen, porque se pudo hacer un coro polifónico sin hacer sin audicionar. O sea, estaba la puerta abierta a todo aquel que quisiera ir a cantar. Y a tocar, porque había niños que tocaban violín, ahora vamos a presentar una de las que tenemos hoy en música, que también estaba en el grupo coral, acá los tenemos percusionistas, a Fabián claro. Dinardi, que lo estoy mirando, que se fue de agregado, pero que lo hicimos del Carmen, ya es nuestro. Soy un hijo. Es un hijo del Carmen, pero es una cosa que hasta ahora, y cuando salíamos a presentarnos en otros lados, veían aquello impresionante, ese coro de, no sé, 40 y pico llegamos a hacer. Sí, unos 47. Sí, ojalá lo podamos volver a repetir, Pierino. Y Dios quiera, nos trae muy lindos recuerdos y justamente fue la canción con la que comenzamos. Le pusimos Dinámica Labor porque, claro, obviamente tiene tuvimos que ponerle un nombre. Hicimos una especie de popurrí de canciones carmenses, la Chamarrita de Petrona, el Himno al Carmen, que le hicimos una adaptación. Lo pueden buscar en las redes sociales, ponen Dinámica Labor en YouTube, Dinámica Labor Coral Carmense, y vamos a hablar después un poco de Coral Carmense más adelante, porque a la señora Albita Santos hoy le vamos a hacer la entrevista como la hacemos con los artistas todos los jueves, pero en esta primera instancia vamos a ir presentando de a uno los audios para compartir. Bueno, en esa obra Dinámica Labor también está un fragmento de la obra El Lugar Donde Vivo, que es de Pablo Cedrés. Me olvidé. Y después hicimos, compusimos algo para que todo coral carmense cantara. Y bueno, y ese año que fue el 2018, que hace referencia Albita, se armó un coro que salió a representar al país en Argentina. Arrancamos a ensayar allá en junio, se armaron unas obras polifónicas y en octubre estábamos en Entre Ríos, ¿verdad? Allá con todo, y en familia. Que eso es lo más lindo, más allá de lo artístico, el coro transmitía esa cuestión de la música, la familia y lo que esa cosa que tiene el folclore. Y bueno, justamente vamos a seguir con el arte de carmense y vamos a compartir el pasaje de este maestro, Horacio Valiente, pero antes de ir al audio de Horacio, lo voy a dejar que Albita nos comente un poquito sobre su coterraño. Y bueno, Horacio Valiente, alumno mío, bueno, por eso al principio vieron que Pierino dijo algo de que yo conocía a los más chicos y los más grandes, pero es por vieja, ¿no? Y más porque estuve 38 años como docente de música en el Liceo de Villa del Carmen. No lo dije con esa intención. Entonces casi todos los que van a pasar hoy fueron alumnos míos, eso es lo triste. Pero lo más lindo es que Horacio Valiente viene de una familia de músicos, desde Margarito, Donato, Aparicio. Donato Valiente es el padre de Anita Valiente, que todos la deben de conocer, por supuesto, porque es una de las cantantes de folclore más grandes que estamos teniendo, que se está manteniendo muy bien en todas las redes, lo podemos ver y la hemos visto en montones de escenarios, aunque ahora en la pandemia no la podemos ver. Donato es el padre de Anita Valiente, que nació en Villa del Carmen. Aparicio, otro músico que logró compartir con nosotros montones de escenarios. Margarito, otro tío de Horacio también. Este es músico, ha tenido la guitarra en sus manos desde muy niño, bueno, y hoy es maestro y se maneja también con mucha música en la escuela. Es un excelente muchacho y lo vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Horacio Valiente, quería mandar un gran saludo a Radio G, a M960, a su programa Transhumantes. Me encanta el proyecto que Pierino está llevando a cabo, de llevar artistas en vivo y, bueno, cuando se hacen los festivales, darle la oportunidad que cada artista de cada pueblo y de cada ciudad pueda presentar sus temas, sus creaciones, en fin. Me encanta eso. Y bueno, quería mandar un saludo grande y, bueno, soy un fiel escucha de la radio y del programa. Les mando un saludo muy grande. Pueblo del Carmen te canto, pueblo del vino y del pan. Hoy que muy lejos me encuentro, yo no te puedo olvidar. Hoy que muy lejos me encuentro, yo no te puedo olvidar. Yo que sé de los caminos, yo que sé de las distancias, estoy pensando en tu vino y estoy llorando distancias. Estoy pensando en tu vino y estoy llorando distancias. Carmen, Carmen, Carmen, pueblo del vino y del pan. Carmen, yo no te olvido, pueblo gaucho oriental. Carmen, donde he nacido, corazón del Uruguay. Cuando a mi pago regreso y calmo en vino mi sed, llego cantando esperanzas, me voy soñando en volver. Llego cantando esperanzas, me voy soñando en volver. Porque en mi pueblo me esperan sombras de pino y parral, el canto de los zorzales y el vino para brindar. El canto de los zorzales y el vino para brindar. Carmen, Carmen, Carmen, pueblo del vino y del pan. Carmen, yo no te olvido, mi pueblo gaucho oriental. Carmen, donde he nacido, corazón del Uruguay, corazón. Y siguen llegando mensajes al 092-960-960. Fabián. Buenas tardes, transhumantes. Buenas tardes, compañero. Hoy estamos con una atmósfera femenina, con una amiga. Nos cambió, ¿no? Nos cambió la sonrisa. Recordando, sí, buenos tiempos del Grupo Coral Canversa. Hoy nos tenemos que comportar en la cabina. Hoy nos tenemos que comportar. Y tengo saludos desde muy lejos, de Toronto, Canadá. Oh. La señora Marta Mazzoleni y su esposo José Luis Ferreira, que dice que se le corta un poquito el internet, pero están igual. Les mandamos un gran abrazo. Hemos estado en contacto durante toda esta semana. Descubrieron el programa. Se recuerda a la audiencia que Marta es una de las arpistas que compartimos el programa anterior, y junto con su esposo allá en Toronto empezaron a escuchar todos los programas que están colgados en YouTube y empezaron a engancharse con Transhumantes en radio y dice, bueno, vamos a estar todos los jueves, así que bueno, lástima que no los podemos incluir en el sorteo para mandarle la fruta o las verduras, pero bueno, pero pueden opinar igual, a ver. bueno, después hay un matrimonio que todos los jueves Ellos son los primeros en llamar, son los primeros en mandar un mensaje. Son de Villa Carmen, Ángel y Mabel. Ellos son los cero falta. Se lo merecen, y un programa muy especial para ellos, que son Carmenses cero falta. Carmenses cero falta. Después, desde Santa Lucía, mirá vos. Dice que algún día voy a tener que visitar ese pueblo del mejor pan y del mejor vino, nuestro amigo Melitón Martínez. Melitón. Sí. Bueno, y después están llegando mensajes, por ejemplo, ojalá que algún día el trashumante se pueda hacer, ¿por qué no?, en el Parque de la Hispanidad. Silvia nos dice, yo quiero San Jorge, o Sarandí. Volveremos, o volveremos. A los pueblos, como siempre, sí. Mucha gente que está pidiendo para los pueblos. Y la idea del trashumante es más que nada está eso. Bueno. Nos gusta andar mucho de pueblo en pueblo, y fue la idea original. Y bueno, seguimos con los artistas carmenses, y el siguiente lo presenta Elvita, como siempre. Agustín, otro alumno. No te digo, van aumentando las edades, pero el alumno sigue ahí. Agustín, hace poco vi una foto que yo estaba embarazada, creo que de Federico de Pablo, 89 o 87. El fue timbre, la foto, es Agustín, ¿no? El timbre, sí. Alias el timbre. Y él está jovencito, un gurisito ahí, flaquito, con la guitarra. Lo que pasa es que los Rodríguez, Remedios, son muchachos que crecieron en una familia de músicos, porque Petrona, aparte de ser maestra, de hacer música en su escuela, hacía música en el pueblo, tenía el conjunto de gurises de folclore, y siempre cantó, siempre estuvo la guitarra y el bombo también en su casa. Entonces estos gurises, como Agustín, pasaron por la murga, por la cumbia, por el folclore, por el ritmo que fuera. Me acuerdo que en el 2000 hicimos un espectáculo impresionante en la Liga del Trabajo, con alumnos del liceo, con las primeras cosas, los primeros pasos de cantar sobre pistas, ¿no? Cosa que él, para nosotros era una cosa impresionante. Y él y otros chiquilines armaron todo, era impresionante. Pero esta vez tiene un agregado, porque esta vez canto con sus hijos. Exacto, con Gaspar y Mateo. Con Gaspar y Mateo, dos elementos que, bueno, que ustedes los van a escuchar, porque da gusto que siempre, como dijo Pierino, nos encanta ver las familias en la música y en el folclore y en lo que sea, que la familia esté unida. Hola, buenas tardes, soy Agustín, de Villa del Carmen, y bueno, junto con Mateo y Gaspar, mis hijos, que están dando sus primeros pasos en los escenarios, quería hacerles llegar un saludo grande a vos, Pierino, y a todo el equipo de La Milonga, por esto que están llevando adelante, que me parece que es un valor muy muy importante, sobre todo para la gente del interior, que de repente no tiene acceso mucho a la difusión y eso, y en mi caso personal a darle pie a que mis chiquilines, mis hijos, se entusiasmen y bueno, y vayan haciéndose un poco del camino en esto de la música. Hemos estado presentes en el Festival Trashumante que se realizó en Villa del Carmen en el 2019, y ahora nuevamente en la oportunidad que tuvimos en la celebración de nuestra querida villa, que hicieron el programa desde acá. Y bueno, más nada, dar un abrazo grande para todos, y ojalá que haya muchas oportunidades y posibilidades de continuar con esto que también lo están haciendo, ¿no? Cada pueblo tiene el alma que su gente quiere darle a vivir eternamente. Si sus hombres no tienen un destino, ese pueblo seguirá rumbo al olvido. Si sus mozas no entregan su ternura, ese pueblo verá horas oscuras. Si sus niños no ríen y no cantan, el pueblo no sabrá qué es esperanza. Pero Carmen, tú tienes un destino, tú amas y sonríes, y no es el vino el que cantan las copas solamente, es el darse fraterno de tu gente. Para ti, pueblo Carmen, esta zamba, en esta humilde voz y una guitarra. Pueblo Carmen, pueblo del vino y del pan, pueblo que canta en tus cepas, lluvia de luz vegetal. Pueblo que canta en tus cepas, lluvia de luz vegetal. Alza al viento en tus cuerpos. cuchillas natal, un cántico de esperanza en cada miga de pan, un cántico de esperanza en cada miga de pan. Cantarte esta zamba quiero, pueblo del vino y del pan. Que sea siempre mi pueblo, así te quiero soñar. Con tu trabajo fecundo, Carmen, te quiero cantar. Con tus hombres sabes tu seno labrar, y en cada viña renuevas un canto a la libertad, y en cada viña renuevas un canto a la libertad. Y tus mozas, la dulce magia de amar, en cada vientre fecundo una esperanza de paz. Es cada vientre fecundo una esperanza de paz. Cantarte esta zamba quiero, pueblo del vino y del pan. Que sea siempre mi pueblo, así te quiero cantar. Con tu trabajo fecundo, Carmen, te quiero cantar. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Siguen llegando mensajes al 092-960-960, Fabián. Comparta con la gente esas ideas. Bueno, como siempre, saludos de Olguita, de Trinidad. Siempre firme Olguita. Bien ahí, Olguita. Un saludo para una ídola de acá, de nuestro pueblo, dice Lili de Villa del Carmen. Gracias, muchas gracias, Lili. Y después Susana, 462-1, quiere que el trashumante esté, que sería un honor que el trashumante estuviera en San Gregorio de Polanco. Mirá, qué linda idea. Ahí vamos todos, llévame, Pirina. Hay muchos Lina, artistas, muchos artistas. No es mala idea, mire que ya lo estamos mirando con mucho cariño. Délo por hecho, Susana. Muy bien, ahora vamos a seguir compartiendo talento carmense y le llega el turno a una representante de una familia que queremos mucho, ¿verdad, Elvita? Rosina. Esta familia carmense, pero porque siguen la mitad del tiempo están allá, porque aparte trabajan en el campo, es una familia súper querida y súper responsable. Yo admiro a estos padres porque tanto a Rosina como a Andrés, que se prepararon acá con la Orquesta Sinfónica inclusive y en el conservatorio, y van y vienen, tenían su casa rodante en el auto porque comían, iban, se cambiaban los uniformes, iban al Carmen, venían a Durazno, ahora viven en Durazno y se tienen que ir al Carmen, andan siempre con el violín, con la percusión de Andrés. Y estos fueron dos de los jóvenes, justamente, que hoy hablaba de jóvenes niños, porque Andrés todavía arrancó chiquitito, ahora ya debe tener, no sé cuánto tenés, Andrés. Debe estar en sexta escuela, por ahí. No sé, Andrés, cuántos años tenés, pero que eras un niño. Y Rosina, un poquito más grande, la violinista del grupo coral carmense, que ya tenía su ya estaba estudiando, por supuesto, pero que hicieron como una conexión con Pierino y en la mitad de un ensayo de voces arrancaba Pierino a tirarle datos para el violín a Rosina, y Rosina agarraba que el violín, entre que cantaba y agarraba el violín y tocaba. No sé, yo soy docente de música, pero no he visto muchos músicos que hagan ese tipo de manejo de gente, de instrumentos y de, no sé, nosotros tendremos que armar otro proyecto similar, porque eso no puede quedar en el aire. Rosina, una crack, recuerdo que ella era la encargada de el ensamble de las cuerdas, porque te acordás que teníamos dos violines y un violonchelo. Sí, claro. Y Rosina, muy meticulosa, ella siempre se responsabilizaba por la parte de ella, pero también por la parte de los compañeros. Así nosotros íbamos ensamblando el coro para ir acelerando, porque a veces se nos acercaban las fechas de presentación, y a todo esto hay que compartir con la gente que Rosina estaba en sexto escuela. Claro, era niña. Y ella era la encargada del ensamble de violines en ese momento. Ahora está en tercero liceo, segundo, tercero, pero en su momento estaba en quinto, sexto, y nos dio una mano tremenda con el ensamble de las cuerdas. Y justamente, bueno, la audición que van a escuchar ahora, el del último trabajo que largamos, que se llama América Latina en Vivo, los papás de Rosina la llevaban todas las semanas a ensayar donde nosotros ensayamos, allá en la ciudad de Trinidad, en Flores, y se atravesaban desde el Carmen hasta Trinidad todos los ensayos para que pudiera tocar el violín, y justamente lo que van a escuchar ahora. Hola, soy Rosina Ayala. Un saludo para todos los que están escuchando Trasumando en Radio. Espero que les guste esta versión que hicimos con Pierino de la canción Perdón y Gracias. También te digo por lo que me has perdonado. Gracias por mis sentimientos y por los seres que amo. Perdón por lo que no dije y por lo que he abandonado. Perdón porque a la tristeza muchas veces me he entregado. Gracias por las alegrías que no merezco y me han dado. Gracias por lo que me enseñan y por lo que he comprobado. Perdón por lo que no vi y por lo que me he olvidado. Vamos a poner un poquitito de movimiento. A eso, ya, ya. Eso. Palmas en el museo. Perdón por cuando fallé al pedido de un hermano. Gracias por lo que viví, lo que sufrí, lo que he amado. Perdón por todas las veces en que yo no he perdonado. Perdón por mis ambiciones, perdón por lo que no he dado. Gracias por mis ilusiones y lo poco que he logrado. Trashumantes en Radio. Marcelo Castro, cerrajero. Colocación de cerraduras, copia de llaves en el acto, apertura de puertas, mantenimiento, atención las 24 horas. Instrucciones del año 13-221. Teléfono 4362-5932. Celular 098-230-374. Marcelo Castro, cerrajero. ¿Y si hacemos un asadito? Carnicería El Navillo Fileteado los espera en la esquina de Irizarri Carolini, Santa Bernardina. Realizamos los mejores cortes en carnes de feedlot y una elaboración propia de calidad en milanesas, chorizos y pamplonas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Domingos de 8 a 13 horas.

a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo que en una zamba se va. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. En el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te voy a olvidar. Sí, se nos erizó Albita, ¿eh? Sí, la verdad que yo tengo que presentar a María Laura, pero tengo la piel de pollo, como dicen. Es lo que logra María Laura con todos. Es lo que lograba siempre desde que era chica, desde que la poníamos a cantar en el liceo. Cantábamos murga, cantábamos lentas, cantábamos folclore, cantaba lo que cantara. Era impresionante cuando empezaba a cantar, todos, compañeros, profesores, todos nos erizábamos. Y es lo que se logra con cuando una voz transmite. El cantar, podemos cantar todos, nadie tiene por qué no cantar, podemos cantar. El tema es que en el canto vos transmitas lo que querés decir y transmitas con la voz el sentimiento de la canción. Por eso yo siempre digo que yo no puedo cantar canciones que no sienta, porque no te voy a transmitir nada, te lo aseguro, porque me va a costar pasártelo. Ahora, María Laura, tendríamos que todos los carmenses tratar de empujarla para que siga, para que no se nos quede por ahí, que siga tocando, que siga cantando. Ella estuvo en el concurso Guitarra Negra. Fue una de las ganadoras, una experiencia que, como ella misma dice, fue impresionante, que la va a recordar, pero no tiene por qué recordar eso en el corazón y dejarse de presentar en otras cosas. No me explico por qué no está en Talento Uruguayo, por qué no fue a presentarse a Talento Uruguayo. María Laura, desde acá te estamos intimando a que continúes, a que no dejes de cantar, porque lo que provocas en la gente es una cosa hermosísima. Le mandamos un gran abrazo y creo que hay más mensajes al 092-960-960. Muchos mensajes, sí. Lo que decías vos de que tiene mucho carisma, sí, obviamente que tiene mucho carisma para cantar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están pasando? Lindo escucharlos esta tarde. Recuerdo el grupo Coral Carmense como un grupo de compañeros donde la pasábamos muy bien. Un abrazo muy grande, Victoria Rodríguez. Ah, ay, compañera del grupo. Ya te va a tocar, Victoria. Bueno, y acá dice, muy bueno el Trashumantes en radio. Sí, como siempre seguimos con los instrumentos a cuestas. Los papás de Andrés, que Andrés ya tiene 12 años, dice Andrés. Gracias por los momentos compartidos en familia. Y por Andrés, supuesto, aprovecho a mandar un saludo a la abuela Odila, fiel del programa. Fiel escucha el programa, la abuela Odila. ¿Qué te parece? Un gran abrazo, ¿cierto? La otra vez le mandamos un saludo y aprovechamos a mandarle un gran abrazo a todos los fieles escuchas trashumantes que tienen la deferencia de compartir su tiempo con nosotros las tardecitas los jueves. Hoy tenemos una sorpresa en este momento. Tenemos en línea al señor Fernando Rodríguez Remedios, el alcalde de Villa del Carmen, que justamente el Festival Trashumante del pasado 10 de junio fue organizado en coproducción con el municipio de Villa del Carmen, y bueno, justamente lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, las felicitaciones, un gusto estar conversando con ustedes. El agradecimiento por haber pensado en hacer este festival en Villa del Carmen, que bueno, lamentablemente se tuvo que hacer en forma virtual, pero no por eso dejó de ser fabuloso, porque a través de la página del municipio, a través de la radio, muchísima gente se conectó, y si Dios quiere, el año que viene, quizás antes podamos hacer algo, pero el año que viene el compromiso está para hacer Festival Trashumante en Villa del Carmen, pero con presencia de público como los artistas se merecen y como ustedes se lo merecen. Espectacular, muchas gracias, Fernando, y bueno, y muchas gracias por la voluntad. Nosotros vemos en el pueblo carmense algo ejemplarizante, porque salió todo gracias al municipio y gracias a todas las firmas comerciales y carmenses particulares que aportaron su grano de arena, aparte de Radio G, obviamente, que llevó toda su programación de ese día. Pero un punto aparte para todo el carmense que hizo posible que la visualización de sus artistas, porque justamente el hecho de que hoy armemos el programa es justamente para presentar estos audios que estamos compartiendo en radio, pero que a partir de anoche están publicados en las redes sociales, Fernando. Realmente cuando conversamos el primer día con ustedes, que fuimos ahí a su casa para que nos plantearon la idea, y bueno, que nos decían que bueno, que ustedes lo que querían, más allá del festival, de hacer el festival para que la gente lo pudiera escuchar, querían dejarnos a Villa del Carmen un material de calidad para los artistas, y yo creo que eso se logró con creces, porque realmente he estado mirando los diferentes videos, las diferentes actuaciones, y ha sido espectacular, y yo creo que los artistas carmenses se merecen eso y mucho más. Y bueno, lo decíamos en el festival, lo decíamos lo hemos dicho siempre en nuestra gestión, en estos 5 años que tenemos para trabajar, los artistas carmenses van a tener y van a estar muy presentes, porque yo creo que son el futuro, son el presente, y tenemos que apoyarlos, porque bueno, ¿qué artista? Soy artista, en algún momento lo fui. ¿Qué claro. artista no sueña con estar en su festival forestal cantándole a su gente? ¿Qué artista no sueña estar en un escenario grande? ¿Qué artista no sueña a veces salir por ahí a representar el Carmen? Entonces nosotros queremos apoyarlo, buscarle la vuelta y que los artistas carmenses se sientan que son fieles representantes de eso, y bueno, porque los tenemos y muy buenos, y Dios quiera haya mucho más artistas carmenses para estar actuando en distintas actividades que el municipio organice o que otras personas organicen. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, Fernando. Las felicitaciones de parte de la radio, del pueblo carmense, y bueno, y muchas gracias por el contacto y por este tiempo, y aprovechamos a preguntarte, ¿tienen algún proyecto cultural próximamente que se pueda quizás compartir con la audiencia? Sí, nosotros proyectos culturales tenemos muchísimos. Queremos que bueno, que ya la feria de los sábados, que la gente iba y bueno, es musicalizada con distintas cosas. Queremos que también justamente un sábado al mes o distintas actividades podamos contar con artistas que puedan también estar presentándose. Queremos trabajar para el verano, para que nuestro parque, tanto los jóvenes como la gente que vaya, pueda tener actividades musicales y culturales en el parque los fines de semana. Queremos organizar y bueno, contactarnos con otros grupos. Acá hay grupos que hacen las famosas batallas de rap. Queremos involucrarlos también y que vengan de gente de otro lado, que es un género que también que mueve mucha gente, mueve mucha juventud. Así que nosotros estamos abiertos y dispuestos a estar en todas las actividades que podamos, porque creo que la cultura es parte fundamental también de una gestión, y así lo sentimos. Buenísimo, Fernando. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, por el tiempo. Bueno, seguiremos caminando juntos en el trillo trashumante. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por este excelente programa, felicitaciones por cada actividad, y bueno, vamos a estar trabajando en conjunto, si Dios quiere, para fomentar las actividades culturales de la villa y bueno, para fomentar los artistas carmenses que se lo merecen. Buenas tardes, Trasumante en Radio y toda su audiencia. Soy Diego Cerez, el curado de Villa del Carmen, y quiero mandarles un saludo muy grande y decirle que pronto nos encontraremos. Y bueno, les quiero dejar un temita que se llama El Lugar Donde Vivo. Espero que les guste y les mando un abrazo grande. En el que vivo, el chiquito y lo llaman el pueblo del pan y el vino. Está rodeado de verdes, de eucaliptos y pinos. Tiene un de donde sale un buen vino. Tiene una plaza muy linda. Tiene el club, tiene el centro, tiene el boliche del mate, que se llama El Encuentro. Hay cientos de personajes como salidos de un cuento. Está el pinche, está la huesuda, está el curriano, el negro mindo. Está ubicada en el centro de un país muy chiquito. Se llama Villa del Carmen y es el lugar donde vivo. Oh. Escuelas se juntan para emprender el camino. Aquí todo es poco bueno, chico es igual a poco. O sea, chico es grande y mucho se dice poco. Tiene muy buenos jinetes, también tiene buenos choques. Pista y un ruedo llamado Eduard Mautone. Es un pueblo futbolero como buen pueblo uruguayo. Sus clubes llevan los nombres de aquel maracanazo. Está ubicada en el centro de un país muy chiquito. Se llama Villa del Carmen y es el lugar donde vivo. Trashumantes en Radio, en Radio Sí. Que era, tenía muy buenas notas. Creo que no estábamos al aire. Ah, bueno, el curado, Diego Cedrés. Un alumno que tenía excelentes notas en música, no sé por qué no tenía tantas buenas notas en otra materia. Pero otro que tiene también herencia, porque su padre, Pablo Cedrés, gran guitarrista, el Guillo, era rockero primero, pero ahora lo transformamos, ahora es candombero, folclore, hace de todo el Guillo. Y aparte de... Son apicultores. Sí, son apicultores, ¿verdad? Pero voy a decir que es un excelente letrista, impresionante, sí. Las letras del padre de Diego, de Pablo, impresionante las letras. Pila de veces hemos estado conversando respecto a eso en mi casa con él. Otro padre que anda atrás de su hijo y de sus hijos, ¿no? Porque tiene otra niña hermosa, pero con su madre y su padre han andado atrás de Diego también, que es lo que deberán hacer casi todos los padres si quieren que los hijos se encaminen, ¿no? Ese es el problema. Y Andrea, su mamá, dando un buen ejemplo, porque es maestra, ¿no? Es maestra y acaba de recibir el año pasado, el otro año. Y dando el ejemplo con sus hijos y lo acompañan al curado para arriba y para abajo. Y bueno, seguramente el curado va a ser uno de los artistas que va a andar por mucho camino, porque tiene... Ya ha recorrido mucho de escenario. Ha recorrido mucho y tiene la esperanza de poder seguir haciéndolo, y me parece que eso es lo lindo, que los gurises no pierdan el entusiasmo, que sigan queriendo más, que sigan compartiendo su arte. ¿Y cómo van esos mensajes de al 092-960-960? Espectacular, Pedrino, mirá, dice: hola gente, un abrazo grande a mis coterráneos, a los que trabajan por la villa. Soy Mario Ortega, tía de Rosina. Un abrazo para ella, para Albita, para Perino, a quienes conocí en una peña familiar. Gracias, pueblo, por lo que me diste crecer sanamente. Pero el abrazo y el beso más grande es para mi mamá Odila, que está escuchando el programa. Muy bien, Odila, vamos arriba. Después yo quiero... esto es personal. Cuando comenzamos con el grupo Coral Carmense, viajábamos todos los viernes con Pierino, y antes de ir al Club Democrático... Llegamos a la casa de Albita y hubo una persona que nos abrió las puertas, que nos esperaba con mucho cariño. Y hoy por hoy la tengo todos los días conmigo, que es la mamá de Albita. Elsa. Elsita, que nosotros decimos la palomita. Yo le mando un beso grandote porque sé que nos está escuchando. Le pusieron la radio en el residencial. Un beso para mamá de todo corazón. Mamá, te amamos mucho. Y todo Villa del Carmen te recuerda. Recuerda todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que... trataremos de seguir haciendo. Para el público que está escuchando Trashumantes en radio en este momento, quizás estaría bueno hacer algo breve, una descripción sobre Elsa, que tuvo mucho que ver con la cultura carmense. Para el que no sea carmense o para las nuevas generaciones, sería muy largo, pero ella llegó con 10 años al Carmen y desde que llegó empezó a hacer cosas. Cuando terminó el liceo acá ya se fue a trabajar desde joven, claro, para la sala de auxilio, para que hubiera sala de auxilio en los cuadros deportivos, en el centro recreativo, formó un club de niños, fue la que llevó con el padre Francisco las viviendas de Mevir, que ya hay 5 planes, y el conjunto de regionales, que tenemos integrantes de aires regionales en todo el grupo Coral Carmense y por todos lados del Uruguay y del exterior hay integrantes del grupo aires regionales. Yo qué sé, mamá siempre hizo todo a costa de su bolsillo, tampoco es que tuviera, claro, un sueldo por cada cosa de la que hizo. Claro, y bueno, entonces vaya Elsa, un gran abrazo para ti, y bueno, y las felicitaciones porque tu descendiente sigue en el camino, Albita sigue prendiendo y semillero constantemente, ¿no? Porque tenemos a Federico, que es un excelente baterista, aparte de cineasta, Camila, que, ¿no? Federico fue el que nos ayudó con el video del Grupo Coral Carmense, y fue, para los que no saben, capaz que esto está bueno agregarlo, esto no está tampoco en el libreto. Federico fue el que hizo la película Causa Creciente del Río Yi, con 4 capítulos. El que quiera entrar puede poner Causa Creciente, Río Yi de Durazno, y están los 4 capítulos el respecto a la arena, a las plantas, al río en sí, a las crecientes. Tuvo una gran ayuda de Sánchez Galarza, creo que. Ajá. Tuvo una gran ayuda de Tony Cabrera, tuvo una gran ayuda de un montón de personas como el botero del río Yi, gente de las que sacaban arena. Don López. Pero un montón de gente que ahí en el video están, ahí en el video van a tener todos los reportajes que se le hizo a toda esta gente. Están muy interesantes porque hay valores también de por qué las crecientes cambian su curso. Para Durazno en sí, él es del Carmen, ¿no? Pero se entusiasmó con esa película y para Durazno es un material impresionante. Y siempre el duraznense va a sentir una adhesión y una... siempre se va a sentir atraído por el río Yi, ¿verdad? Indudablemente. Y continuando con los audios, ahora llega el turno de esta señorita amiga, Victoria Rodríguez, que nos mandó un mensaje hace un ratito. Victoria viene de Pueblo Greco. Victoria también es una chica que empieza, pero ya empezó con una potencia impresionante. empieza con unas ganas, con un amor al folclore que es admirable, porque es precioso ver gurisas que les guste el folclore. Tiene un futuro muy grande porque, como estoy diciendo, empezó hace poco. Y acompañada siempre estaba por Rafael Rodríguez, que es un Rafa. Ex integrante de Savia, y mando en este momento un abrazo enorme para todos los integrantes del grupo Savia, que sin ese grupo yo no hubiera salido a cantar, porque cantaba en mis clases, pero no cantaba afuera, ¿no? Así que un abrazo grande para todos los gurises de Savia, y vamos a escuchar a Victoria, que da gusto también esta gurisa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Rodríguez y paso a saludarlos a todos los oyentes de Festival Trashumantes en Radio. Hoy recordando lo que fue el Festival Trashumante acá en Villa del Carmen, con motivo de festejar el aniversario número 147 de Villa del Carmen. Y bueno, espero que estén pasando lindo, disfrutando tanto de mi música como de la música del resto de los artistas que estuvieron ahí presentes. Un abrazo muy grande a la Milonga Producciones y un abrazo muy grande a Perino. Espero que sigan disfrutando. Un abrazo. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichá bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo me iré, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Siguen llegando los mensajes al 092-960-960, Fabián. Bueno, tenemos mensaje que dice: hola compañeros, presente, un saludo a Alvita, con quien compartí salas de profes y algunas actividades cuando mis primeros pasos en la docencia en el Liceo del Carmen. Una compañera de la radio, Melisa Muñoz. Melisa. Qué grande, Melisa. Sí. Y es una de las casi cero falta. Sí. Pero sabemos que escucha el programa, a veces, claro, escucha el programa después que está colgado. Porque, claro, sabemos que es un horario un poco complejo, ¿no? A veces en las tardecitas. Y ahora, cuando vuelva la presencialidad, seguramente va a haber algunos cuantos más que van a empezar a escuchar el programa en diferido. Cariños a Albita y a Elsa, todos los carmenses que he conocido con el folclore. Gogó, como siempre. Qué grande. Firme. Ada de Feliciano, un saludo grande. Después tenemos también, mirá, donde quieren que vaya el trasumante. Quieren que vaya a Ismael Cortina. Ajá. Ahí en Trinidad, donde se hace el Festival de la Polca y el Chamamé, ¿se acuerda? Sí. Ahí. Tenemos también pedido para ir a Santa Lucía, para Cardona. Mirá qué lindo. Vamos a tener que comprarnos un micro para salir para todos esos lugares. Con algunos pueblos hemos entrado en conversación. Hay que concretar. Después veremos, a ver. Ganas de salir no faltan. Después dice un beso grande para tía Albita, una personita, a ver si usted conoce. Malena. Un abrazo para Malena, mi sobrina del corazón, que cantó hermosamente en el cumpleaños, en el aniversario del Carmen, y que la tenemos que llevar a cantar a otros lados, porque la verdad que vale la pena. Cantó el niño caníbal, que es lo que estamos cantando ahora. Al hogar donde está mamá la voy a llevar, al greenhouse. Mirá qué lindo esto. Estamos escuchando desde Buenos Aires con mi hijo Gerardo de Marco. Esta voz que recién cantó me recordó mucho a Tamara Castro. Mirá qué lindo. Sí, esa samba la cantaba. Sí. Muy lindo. Tamara Castro. Voces entrañables como la que vamos a compartir ahora, una voz que supo representar el departamento de Durazno en selectivas para el festival, una voz inconfundible. Buenas tardes. Quiero... Exacto, bueno, ya dijo buenas tardes ahí. Ya dijo buenas tardes, PD, Pablo ya, Daniel. Ya el carmense ya sabe, ya cuando le dijo buenas tardes ya sabe quién es. Pero Albita, contale al que no es carmense de quién es esa voz. Lo que pasa es que Pablo Daniel yo quería presentarlo porque todos lo conocemos como el cantor, otro hijo de Petrona Remedios y Pablo Rodríguez. Y por supuesto ya dije que todos los Rodríguez Remedios son buenos para el arte, para lo artístico. Pero Pablo Daniel también tiene otra historia. Pablo Daniel no solo escribe canciones. Pablo Daniel desde el 88 arrancó escribiendo canciones y era un aficionado a la ciencia ficción, algo que ni siquiera los carmenses deben saber. Era aficionado a la ciencia ficción y con eso comenzó a escribir más de 100 cuentos. Además, con esa afición de este tipo de cuentos, con unos amigos para financiar la Asociación Uruguaya de Ciencia Ficción y Fantasía, en 1988 lograron sacar la primera revista que se hizo en el país llamada Trantor. O sea que tiene una historia que nadie sabe, una historia de cómics y revistas de ciencia ficción y cuentos, que capaz que el que se interese en este tema puede arrimarse y él los puede ayudar, porque en el Carmen lo que hace falta también es gente que escriba. Y bueno, ¿por qué no arrimarse a la gente que ya tiene una experiencia, que ya tiene? Y en el Carmen no hay nada, estábamos hablando recién con el alcalde de que no hay cosas para los jóvenes, y esta parte de los cómics para los jóvenes puede ser un atractivo. Se me está ocurriendo ahora en este momento que lo estoy leyendo. Estoy dando el dato de Pablo Daniel. A ver, Fernando, capaz que podés imaginar con tu hermano una idea de que los jóvenes pudieran empezar a escribir libros, escribir revistas, escribir cómics. No sé, bueno, ahí te tiré otra idea IPD, para la cultura. Exacto. IPD, que es el autor de la Polca del Carmen, que todo el mundo la conoce acá en la región, pero en esta oportunidad no vamos a compartir la Polca del Carmen porque tiene mucho más canciones, PD. Y justamente hoy vamos a compartir ahora otra canción de las que ejecutó el pasado 10 de junio. Buenas tardes. Quiero mandar un gran abrazo a la hermosa audiencia de Trasumante en Radio y agradecerte por permitirme estar en un programa tan lindo. También quiero aprovechar para felicitar a Radio G por hacer posible este programa tan relevante para la cultura del departamento. Bueno, vaya un abrazo para todos.

escucharon. ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-4183-94. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Transhumantes en radio. Transhumantes en radio. En Radio Sí. Y hoy comenzando la nueva la nueva etapa del programa, como siempre, al cierre recibimos a un invitado. Tenemos que comunicarle a la gente que vio la ficha en las redes sociales que nuestro amigo Germán Ferreira tuvo un percance de último momento. Y bueno, le deseamos de corazón que pueda poder solucionar el problema que le surgió, le ha impedido poder concurrir al programa. Por eso no la audiencia debe haberse dado cuenta que no lo estuvimos anunciando durante el programa porque hubo un pequeño emergente. Pero justamente hicimos una replanificación rápida en el guión del programa. Y justamente Albita, que es una de las grandes referentes de Villa del Carmen, una gran artista, y aprovechamos a que la tenemos aquí, y yo no sé si realmente la hubiéramos traído, si le aviso que tiene que venir exclusivamente a cantar. Y vamos a aprovechar, ella muy generosamente ofreció quedarse. Me trae. Bueno, vamos, no contemos las infidencias, pero bueno, muy generosamente ofreció quedarse para cantar un par de canciones para todo el público en general. Y bueno, ahora alguna letra la está buscando en internet y otra, bueno, pero vamos a recurrir a la memoria y vamos a hacer la nota que tenemos siempre, que la hacemos con mucho cariño a cada uno de los colegas. Vamos a aprovechar a hacerla con Albita, pero antes quiero hacer una pregunta, Fabián. El 092960960, ¿cómo va el sorteo 700 pesos frutería y verdulería Deli Fruit? Que bueno, creo que es el tercer sorteo que hacen en puntos clave siempre, y bueno, ahora en la cercanía del punto del día del padre, sobre el fin de semana. ¿Cómo vienen las ideas? Mirá, siguen llegando mensajes. Alfonso quiere un festival transhumante en Cuchilla Ramírez. ¡Oh, qué lindo! Nuestro amigo músico, compañero nuestro coterráneo, Popi Andrani, dice, en la Sierra de Minas. En la Sierra de Minas, qué grande. Vamos a estar ahí. Saludo de Vale Santos, un abrazo enorme, aunque no los pueda estar escuchando, junto a ustedes. Ivana Rodríguez, Nacho González, firme también. Y tenemos un mensaje de Informados, mirá vos lo que generó nuestro programa. Y el sábado dice, seguimos con una curiosidad que nos generó el transhumante de la semana pasada. En Informados, la profe Ruth Boucher, conversando sobre la enseñanza del arpa. Ahí va, la profe de Paysandú, Ruth, sí. Boucher. Mira qué bueno. Bueno, invitamos a la audiencia de la M960 a continuar ese camino transhumante el próximo sábado en Informados, bueno, con Melisa, con el profe Romero, con el maestro Romero, con Julio, y bueno, con ese lindo programa de todos los sábados en la mañana, donde seguramente van a interiorizar hasta mucho mejor que nosotros todo el mundo de la enseñanza del arpa. Bueno, pero no perdábamos de vista que nuestra artista de hoy, invitada delante de los micrófonos, Albita, que ya trancamos todas las puertas de la radio, no se puede ir. Y acá no se va. Todos saben, además, en el pueblo, de que yo soy como Mercedes Sosa. Yo sí, yo aunque sepa la letra, la tengo que leer porque me parece que, como vieja que soy, me voy a olvidar. Pero Pierino me saca con canciones que no sé cuánto hace que no cantamos. Pero bueno, no sé, ahí va, sola, aunque sea para estar junto a ustedes, con las voces de nosotros, y que sepan de que lo hacemos totalmente de corazón y porque amamos cantar y amamos estar ahí. La audiencia de Trashumantes sabe que esto es 100% en vivo, sabe que siempre soy medio preguntón, y sale cualquier canción acá. ¿Con qué arrancamos, Albita? No sé. Aunque me duele el alma. ¿O no? Sí. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Me saca siempre alto el sueño. ¿Qué me dice Esteban? ¿Le seguimos cerrando la puerta? Sí. Seguimos cantando. Bueno, muy bien. Pero vamos a aprovechar a contarle a la gente. Esta canción la cantamos de una forma polifónica, por eso estábamos hablando tras bastidores mientras pasaba la tanda. ¿Qué cantamos? Porque tuvimos que acomodar un repertorio rápidamente y esta canción la cantamos polifónicamente con Coral Carmense. Y aprovecho a preguntarte y a que le comentes a la gente cómo surge Coral Carmense ya desde varias décadas antes, ¿no? Lo que pasa es que vamos a empezar que yo en el 80 ya era profesora de música y el primer coro que existió en el Carmen fue dentro del liceo, ¿no? Ahí habían alumnos, entre ellos el Nacho, ¿viste? ¿Vieron? Nacho González, que nos debe estar escuchando porque recién mandó un saludito. Nacho González fue uno de los alumnos míos, no pregunten la edad, que estaba en ese primer coro, que eran 40 y pico de alumnos, pero impresionante. Era cuando venían los inspectores y miraban nuestros coros, ¿te acordás, Pierino? Cuando existía la competencia. Cuando existían las competencias. Porque ahora, por suerte, ya no existe más, por suerte. Y aparte se van a acordar también Agustín y Jorge, otro que yo, perdóneme Agustín, perdóneme PD, perdóneme, pero la voz de Jorge Rodríguez, hermano de Agustín, PD y Fernando, es invaluable. Yo no sé por qué también no está cantando Jorge, porque es un bajo impresionante. Sí, el Laucha. El Laucha. Que lo teníamos en el grupo. A mandarle un gran saludo. Coral, no sé, Carmen, si está trabajando en la panadería ahora, ¿no? Sí. Porque en el pueblo del mejor pan y el mejor vino, tienen a Laucha, que es buen panadero. Yo me acuerdo que nosotros cantamos esa vez la canción de la amistad, que ella dice, amigo del qué tal, qué decís, cómo andás. Tan solo esa canción que la tendríamos que hacer en el grupo Coral Carmense. No me acuerdo bien la letra, pero esta, el Nacho, mi hermano Juan, toda esa generación la cantaron impresionante, y el tipo se paró y nos felicitó. Y aparte, como vos decís, concursábamos en teatros como en Florida con los gurises del liceo, y fuimos el primer grupo de coros que llevó instrumentos como tamboriles, que nos decían, no podés entrar con tamboriles al teatro en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de la década del 80, una década complicada, muy complicada, y a nosotros se nos antojó tocar, hacer la canción Mucho Palo. Casi nos bajan del escenario por ese mismo motivo de la época que estábamos, pero la hicimos, y esa vez fue la que llegamos más cerca a estar entre los mejores. Y bueno, esos coros fueron mutándose y haciéndose fuera de los liceos. Claro, claro. Y ahí arrancó el grupo Coral Carmense, con adultos, con gente que no era del liceo, con gurises chicos, con gurises grandes, con mucha gente mayor, y después lo reenganchamos con Pierino, que nos hizo años más tarde, claro. Pero está bueno que eso se continúe. Como tiene que continuar la música, ¿qué hacemos, Alita? No sé. No te dejo ni respirar. No. Hoy, ¿eh? lo que pasa es que digo la verdad, me sacó de... Mientras ustedes buscan la canción. Carito, todo cambia, no sé, preguntarle a la audición. Esa que tenías ahí. ¿A Samba? Ya que tenés la letra adelante. Samba para olvidarte. Perdón, antes de empezar, porque debe estar escuchando también José Lo Díaz, el pata de perro, porque le avisé y es un hincha de todos nosotros, que esta canción de Samba para olvidarte, de Julio Fontana y Daniel Toro, una vez me dijo, mirá, ciega, porque me decía ciega cuando empecé con Sabia, mirá ciega que las zambas no son para que cante cualquiera, porque la zamba tiene que tener mucho sentido y tienen muchas pausas, así que perdonen porque hace años que no canto una zamba. Pero vamos a cantarla igual. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una triste canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña. Mi samba para olvidar. Aparte de que hay humedad y me falta el aire. Y de dos por tres sale el fuellecito del bolso de allí al lado. Sabemos que. Pero bueno, le estamos pidiendo un esfuerzo máximo. Lo que habla de la gran generosidad que tiene la invitada especial del día de hoy, que nos acompañó desde el Vamos. Cantamos con el corazón igual. Sí, lo sabemos. Y quería preguntarte: el pasaje por secundaria como profe de música. Indudablemente que no solamente, pienso yo, que no solamente es una cuestión de enseñarle a los chiquilines música, sino que ¿qué pensás que te han devuelto los chiquilines y el mundo de juvenil a Alvita como músico? A mí me da gracia porque estoy escuchando la palabra juvenil y los jóvenes en la boca de Pirino, que son, yo seguro, casi 40 años de enseñanza, y lo más lindo de esta parte de la enseñanza es el semillero, el semillero que dice Pierino, de verdad, porque hay otro montón de músicos, otro montón de instrumentistas que yo también di clase en Sarandí del G y en Capilla del Sauce. Empecé cuando recién arrancaban los órganos electrónicos. Uh-huh. Mi padre me trajo un órgano de Brasil, porque yo con el acordeón, empezando que soy profesora de acordeón a piano, pero no era una cuestión que me gustaba. Estudié porque mamá me dijo: un piano no te puedo comprar, y bueno, venga el acordeón que es más barata. Pero en realidad yo amaría saber tocar el piano. Y ahora al revés, porque si entras en internet, el acordeón es un instrumento bastante costoso, y hay pianos que se consiguen por la plata que se consigue una guitarra. Sí, es cierto también. Pero el semillero es impresionante, pero quiero resaltar otra cosa de dar clase y de mezclarme con profesores como Pierino, como Andrés Cardoso, como Rosana Lovelcho, como Karina, profesores que íbamos por todos los liceos del departamento y armábamos una orquesta inventada ahí con todos los profesores y armábamos un entrevero de coros, ¿te acordás? Fusionábamos los coros que teníamos. Pero más de jóvenes, yo también di clases en el Uruguay Estudio, donde estudian las personas adultas que no han podido terminar el liceo, y esa experiencia es sumamente, es impresionante, el hambre que tienen de aprender y de hacer cosas nuevas, y más con la música, la gente mayor. Y también tengo que decir que estuve 3 años dando clase en la cárcel, que fue una experiencia inolvidable. La gratitud de esa gente es enorme, por supuesto que mucho más grande que la de los chiquilines, que no tienen medida de lo que les estamos entregando por la edad que tienen, ¿no? Pero el haber dado clases en la cárcel de música y ver los artistas que hay ahí adentro también, las letras que me hacían cuando inventábamos canciones para las payadas, para la murga, hicimos una murga, hicimos de todo, y las letras que esa gente escribe al estar ahí adentro y sus experiencias son inolvidables. La verdad que me llevé en esos casi 40 años una historia impresionante que capaz que algún día la escribo en un libro. Ah, ahí te doy una primicia. Voy a escribir un libro con mis experiencias. Una Biblia. Hay un libro que yo quiero escribir que se llama La Empatía, porque lo que vi durante todos estos años y de trabajo judicial, que también hacíamos las charlas de violencia doméstica con Carla, que le mando un abrazo de la UVD, la Unidad de Violencia Doméstica, y con otro equipo técnico impresionante, es que qué falta de empatía que hay en el Uruguay para que salgan más cosas, de ponerse en el lugar de otro y lo que precisan sin pensar cuánto me van a pagar para que yo haga esto. Pero ese es otro tema que un día lo vamos a venir a hablar a la radio AM960. No sé ni lo que está tocando Pierino para que yo cante. Carito, para ustedes. Estoy improvisando. Yo vi la hoja que tenías ahí arriba. Miren que está inventando porque ni siquiera hemos ensayado esto. Aparte, tengo que aclarar que el pobre tiene que bajar los tonos porque yo, de tener todo el registro que enseñaba en mis coros, ahora tengo un registro de hombre para abajo. De hombre semibajo, semi no sé qué. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se hará diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, te ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero bueno, con todo, ¿a quién no le gusta esa canción? Aparte habla mucho de... Por eso me gustan este tipo. Habla mucho de cuando nos venimos del pueblo. A mí, yo me sentí también muy presionada en el Liceo Rubino cuando me vine del Carmen. Muy, muy mal. Mi hijo Federico creo que también. Venís de un pueblo y te parece que todos te miran distinto. Está... es diferente, ¿viste? Vos en el pueblo sos Gardel y cuando salís del pueblo no sos nadie. Y está... Pero tal, ya ahora en Durazno creo que soy parte, como estoy en tantas cosas, estoy reconocida y medio metida en la ciudad. Y aprovecho a preguntarle a Fabián, que nos retuerce los ojos aquí, haciéndonos memoria de que tenemos el sorteo de frutería y verdulería de Lifrut, allá por Barrio Vista Linda, y que gentilmente ha ofrecido un sorteo de una orden de compras por 700 pesos. Y bueno, la consigna del día de hoy era: ¿a dónde piensa la gente que podía ir el trashumante? Pueblo, cantidad, por lo que ya mencionó algunos, sabemos que algunos se repitió, pero bueno, Fabián trató de ir hilvanando de una manera salpicada las ideas de nuestra audiencia. Mira, tenemos lo quieren en Carlos Reyes. Y bien, la primera vez que llaman y que mandan un mensaje de Tranqueras. Mirá, desde Tranqueras, Rivera. Desde Tranqueras nos están escuchando. Qué lindo, mirá. Tierra de poetas. Sí. Después, un saludo que nos manda el Pata Perro, desde Maldonado. Desde Maldonado. Sabía que nos estaba escuchando. De punta a punta. De punta a punta. ¿Qué te pareció la zamba, Joselo? Y perdoname algún acorde mal metido, Joselo. ¿No? Debe estar malísimo, porque ahora está rezongón. El Laucha nos manda de Villa Carmen. Ah, decís que nos mande los bizcochos. Y dice que se acuerda de un reto que nos pegó el profe Pierino, porque cuando fuimos a Colón, Argentina, nos fuimos para la cocina del ómnibus. La cocina del ómnibus era al fondo, y estábamos con PD, con toda la gurizada, y fuimos cantando. Y fuimos perdiendo la voz también, porque fuimos todo, claro, todo el viaje cantando. Y yo estaba, me ponía cada vez más nervioso. Nos salvó la grapa miel que llevaba PD, dice. Pepa, che, eso yo no sabía, ¿eh? Mirá cómo se me vengo a descubrir. Muy bueno. Ahora que dijiste grapa miel y el Laucha, algo que nosotros toda la vida hicimos en el Carmen en las Navidades era en las canciones, en la Noche Buena, en la misa, era la misa criolla. Qué lindo. Toda la vida la hizo nuestro coro y la grapa miel allá arriba en el campanario nunca faltaba. ¿No? ¿Andaría el padre Gregorio? Una grapa miel dulce. Sí, desde el padre Gregorio hasta ahora todas las Navidades. Una misa dulce. Mira. Bueno, el sorteo, Esteban, decinos un número desde el otro lado allá. Un número, ¿cuántos mensajes tiraron idea para el resumen? 79 mensajes. 79 mensajes para elegir, Esteban. El 40, redondito. 40, Susana 462/1. Susana 462/1. /1, que se comunique con nosotros. Sí, así. Mandá otro mensajecito, Susana, por favor, si estás en línea. Susana, volvé a repetir, Fabián, por favor. 462/1. Susana dijo que quería el trashumante en San Gregorio, ¿se acuerda? El trashumante en San... Bueno, Susana, por favor, si te animás a conectarte con la producción nuevamente para pasar tu número completo, tu cédula completa y poder hacer intercambio de datos con la frutería, así de por tema de la pandemia intentamos tener mínimo contacto posible para que tenga máxima seguridad y todas las garantías. Lo otro que queremos, muchas gracias a todos los que participaron en el sorteo, muy lindas las ideas y la verdad que nos reconforta mucho saber que en muchos pueblos quieren que vaya el trashumante. Pierino, lo otro que queremos destacar que en el sorteo pasado quien sacó el premio lo donó. Nosotros vamos a subir a la página. Es cierto. Vamos a subir la foto con la donación. Porque lo donó un merendero. Ah, un merendero. Cierto. Sí, perfecto. Sí. Este fue el sorteo, si no mal no recuerdo, del Día de la Madre. Ahí está. Y dejamos a opción de la persona que pudiera optar por el merendero. Pero después vamos a. Sigan en las redes. Había alguien que preguntó, perdón, ahora estábamos mientras estábamos. Fuera del aire, había alguien que preguntaba cómo podía ser para ver los videos del Festival Trashumante, que hemos hecho mucha referencia hoy. Hay dos canales, uno es el de la Milonga Producciones, que van a encontrar mucho material del Festival Trashumante del 2019, alguno de este año y otros materiales más, obviamente, y después hay otro canal que se llama Trashumantes en Radio. Y en ese están colgados todos los programas de este presente programa y varios, muchos videos que se subieron anoche de los artistas carmenses por el Festival Trashumante que fue en junio. Solamente basta agradecer a las firmas comerciales que apuntaron al programa, a toda la producción de la Milonga Producciones, a la dirección de la radio por confiar, a todos ustedes que están del otro lado, manden mensaje o no. Para nosotros es muy importante sentirnos acompañados. El señor Esteban Almeida siempre nos deja, nos hace jugar libre.